Con Izquierda Unida los servicios serán públicos. Rescataremos el servicio del agua para el municipio. Un servicio esencial, no debe estar en manos privadas porque lo encarece. Lucharemos para que el servicio de la ley de dependencia sea público, no esté en manos de empresas privadas que no cumplen con los trabajadores. Gestionaremos el suelo público para evitar la especulación. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.